Lección número 3. Nuestra esperanza. Para el 21 de abril de 2012. Dones espirituales para evangelizar y testificar. Sábado 14 de abril. Para memorizar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Pensamiento clave. Los dones espirituales son atributos especiales dados a cada miembro con el fin de ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de almas. Como iglesia, hemos enfatizado correctamente el don espiritual de profecía, pero no siempre hemos enfatizado la importancia de otros dones espirituales para el ministerio. No obstante, es importante que lo hagamos. Es una doctrina bíblica clara. Por ello, como iglesia, necesitamos tomar estos dones con seriedad, para que los miembros puedan llegar a estar cómodos al recibir y ejercer estos dones. Es desafortunado que muchos feligreses no aprovechen los dones que han recibido. Hay mucha razón para esta falta. A veces la falta es de los miembros mismos. Otras veces se podría estimular más a los miembros a descubrir sus dones y luego usarlos en el ministerio y el trabajo por otros, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué desperdicio es tener un don y nunca usarlo para lo que debería usarse?